Estos son los titulares del viernes 15 de marzo. Legisladores del PLD, principal partido de gobierno en Japón, dicen ignorar que no se informaba de ingresos por recaudación de fondos. El presidente de Estados Unidos se opone a la venta de la compañía estadounidense US Steel a la japonesa Nippon Steel. Según medios palestinos, un ataque aéreo israelí en la franja de Gaza mató a civiles que esperaban ayuda. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Tres legisladores de la principal formación gobernante de Japón, el Partido Liberal Demócrata, PLD, comparecieron el jueves ante el Consejo de Ética de la Cámara Alta. En un escándalo monetario que ha dañado la reputación del partido, decenas de legisladores del PLD han admitido que no declararon ingresos por recaudación de fondos y aceptaron comisiones. La mayoría de ellos pertenecían a la facción Abe de dicha formación, liderada en el pasado por el fallecido ex primer ministro Abe Shinzo. Seko Hiroshige, que era un alto cargo del grupo, afirmó que no tenía conocimiento alguno de que la facción no declarara algunos fondos. Como líder de ella, Abe decidió dejar de pagar comisiones a los miembros en 2022. Pero el grupo continuó con la práctica después de que Abe fuera asesinado ese mismo año. Seko dijo que no sabe quién tomó esa decisión y que nunca ha asistido a una reunión en la que se acordara entregar a los miembros del grupo el dinero por exceso de sus cuotas de recaudación. Otro legislador de la facción Abe, Nishida Shoji, manifestó que se enteró de las comisiones a través de los medios de comunicación. Añadió que los miembros de mayor rango que revocaron la decisión de Abe son los que deben ser considerados responsables y que deben dejar claro cómo piensan asumir su responsabilidad. La exministra a cargo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Hashimoto Seiko, también habló el jueves. Dijo que la práctica de la facción Abe de no declarar parte de sus ingresos probablemente existía desde hacía mucho tiempo, pero también dijo que no lo supo hasta que la noticia apareció en los medios de comunicación. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró el jueves que se opone a los planes de vender la acería US Steel a una firma japonesa del mismo sector. Indicó que es vital que siga siendo estadounidense. Nippon Steel anunció en diciembre que su intención era adquirir US Steel por unos 14.000 millones de dólares. Detalló que quería que avanzaran juntos y que la empresa estadounidense mantendría su nombre, marca y sede, que se encuentra en Pittsburgh, Pensilvania. La acería japonesa también se comprometió a no eliminar ningún puesto de trabajo. Sin embargo, los empleados de US Steel se han unido en su crítica hacia el acuerdo. Los miembros del Sindicato de Trabajadores del Acero de Estados Unidos manifestaron el año pasado que se quedarían cortos si dijeran que estaban decepcionados. Biden emitió un comunicado el jueves en el que prometió respaldarlos. Asimismo, expresó su deseo de que la icónica empresa fuera de propiedad y gestión nacional. El mandatario está tratando de conseguir votantes en los sindicatos en momentos en los que trata de ser reelegido. Él y su rival republicano Donald Trump saben que Pensilvania puede pasar de un partido a otro. Trump calificó el acuerdo de horrible y aseguró que lo bloquearía instantáneamente. Sintoniza en Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Cada vez más civiles que esperan ayuda en la franja de Gaza son víctimas de las operaciones militares israelíes. Los medios de comunicación locales informaron de que 8 personas murieron el jueves en un ataque aéreo en el centro del territorio mientras esperaban alimentos. Las mismas fuentes comunicaron que el miércoles al menos 6 personas que esperaban camiones de ayuda murieron y más de 80 resultaron heridas por disparos israelíes. Las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza afirman que 27 niños han muerto de desnutrición en el norte. Cada vez son más los llamamientos de la comunidad internacional para que mejore la situación humanitaria en la franja a medida que se agrava la escasez de alimentos. El ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Sameh Shoukry, declaró en una conferencia de prensa el jueves que es necesario un alto el fuego lo antes posible. Señaló que es necesario aumentar las entregas de ayuda a la franja, pero Israel está complicando las cosas. El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que insta a Israel a abrir todos los pasos a la franja para la ayuda humanitaria, pero las fuerzas israelíes afirmaron el jueves que no están limitando el número de convoyes que pueden entrar allí. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, declaró ese mismo día en una conferencia de prensa que Estados Unidos desea que Israel adopte medidas para minimizar las víctimas civiles y él le insta a garantizar que la ayuda se distribuya eficazmente a los civiles palestinos. El Tribunal Superior de Sapporo, en el norte de Japón, ha ratificado el jueves la sentencia de un tribunal de menor instancia, según la cual es inconstitucional que el matrimonio entre personas del mismo sexo no esté legalmente reconocido en el país, pero ha rechazado las exigencias de indemnización de los demandantes. El caso fue interpuesto por tres parejas homosexuales de Hokkaido que exigen al gobierno una indemnización. Alegan que el Código Civil japonés, que no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, contraviene la Constitución, ya que ésta estipula la libertad matrimonial, así como la igualdad ante la ley. En 2021, el Tribunal de Distrito de Sapporo determinó que denegar el matrimonio entre personas del mismo sexo es discriminatorio y viola la garantía constitucional de igualdad ante la ley. Sin embargo, rechazó las exigencias de indemnización de los demandantes que recurrieron la sentencia. Ellos dijeron que durante el proceso ante el Tribunal Superior de Sapporo estaba claro que se encuentran en una situación en la que la racionalidad de las estipulaciones del Código Civil es dudosa. El gobierno alegó que, según estipula el artículo 24 de la Constitución, el matrimonio se basará en el consentimiento mutuo de las partes de ambos sexos. Por tanto, no abarca el matrimonio entre personas del mismo sexo y que la Constitución presupone el matrimonio heterosexual. Parejas homosexuales han presentado demandas similares en otros cuatro distritos. Es la primera vez que un tribunal de apelaciones dictamina que es inconstitucional que la legislación japonesa no reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo. Japón está tomando medidas para levantar las restricciones al sector de los taxis privados en varias partes del país, en un intento por paliar la escasez de profesionales con licencia. El Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo dio a conocer el miércoles las áreas donde se permitirán los primeros servicios de taxi privado a partir de abril. Incluyen el centro de Tokio, Yokohama, Kawasaki, Nagoya y Kioto. Los conductores podrán admitir clientes durante determinados horarios si trabajan bajo la supervisión de empresas de taxis. Estas tendrán que solicitar la aprobación del Ministerio para gestionar el transporte de pasajeros por parte de conductores privados. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.